Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica, en Instagram como En Geopolítica 21. ¿Cuál es el espíritu de nuestra época? Hace unos días, en una conversación informal, surgió el concepto del Zeitgeist, esa palabra alemana que traduce el espíritu de los tiempos. El intercambio siguió con un cruce de ideas y con la pregunta necesaria: ¿cuál es entonces el espíritu de nuestra época? Al no tener respuesta, tuve que volver a la filosofía y a la sociología para intentar identificar alguna. De esa manera me di a la tarea de estudiar basando la pregunta en cuál es el espíritu o los espíritus que atraviesan nuestra época, de este tiempo de vida fascinante y limitado en el que nos tocó vivir, del que no podemos escapar y del que somos tanto fuentes como receptores. De esa búsqueda surgió la siguiente reflexión que combina, como siempre, análisis académico, filosófico y, por supuesto, mucho de reflexión personal. Espero que lo disfruten. Para empezar, ¿qué es el famoso Zeitgeist? Este término alemán, que se traduce como el espíritu de la época, se refiere a la atmósfera cultural, intelectual y moral que caracteriza a un periodo específico en la historia. Filósofos como Johann Herder y Friedrich Hegel lo utilizaron para describir cómo cada era tiene sus propios valores y creencias distintivas. Hoy, en el siglo XXI, nuestro Zeitgeist está marcado por una serie de fenómenos interrelacionados que atraviesan nuestras vidas. Desde el nihilismo y el materialismo hasta la digitalización global, la crisis climática y la redefinición de la identidad. Sin embargo, antes de hablar de ello, se hace necesario dar un pequeño paso atrás y preguntarnos en qué tipo de sociedad vivimos. Y para ello, el sociólogo Zygmunt Bauman nos es muy útil. Y es que hay una frase contundente que bien puede contestar a esta pregunta. Vivimos en una sociedad líquida donde todo lo sólido se desvanece en el aire. Esta cita, aunque atribuida al filósofo francés Jean Baudelaire, será también utilizada por Zygmunt Bauman para definir la teoría de la sociedad líquida. En su definición inicial, esta idea fue desarrollada por Baudelaire para describir cómo la sociedad contemporánea está caracterizada por la simulación, donde lo real se vuelve cada vez más irreal y las diferencias entre lo falso y lo verdadero se difuminan. Bauman, por otro lado, la adoptará para describir la fragmentación y desestabilización de la vida en sociedad, donde incluso los vínculos más sólidos pueden ser desmantelados por las fuerzas del cambio y la inestabilidad. En este sentido, Bauman utiliza la frase para ilustrar cómo la modernidad líquida ha llevado a una pérdida de la estabilidad y la seguridad en nuestras vidas sociales y culturales. De esta forma, a lo largo de varios de sus textos, desde La modernidad líquida del 92, Los ensayos sobre la sociedad líquida del 93 y La sociedad líquida del 2000, va a mencionar cinco características. La primera es la individualización, en la cual los individuos tienen menos anclajes en instituciones y grupos fijos. La segunda es la incertidumbre, y es que la velocidad de los cambios genera una sensación constante de inseguridad e incapacidad para hacer planes a futuro. El tercero es el consumismo y la descartabilidad, donde los bienes y las relaciones se vuelven cada vez más efímeros, más desechables, impulsando una cultura de la inmediatez y la búsqueda constante de novedades. El cuarto elemento es el debilitamiento de los vínculos sociales, expresado en los lazos comunitarios y los marcos de referencia colectivos que terminan erosionándose, dificultando así la creación de la solidaridad y la cohesión social. Y el quinto es la flexibilidad laboral, donde la inestabilidad y la precariedad en el empleo se vuelven la norma, lo que afecta la capacidad de las personas de planificar su futuro. Sin embargo, Bauman verá estos cambios como ambivalentes, pues ofrecen tanto nuevas libertades, pero también generan ansiedad e inestabilidad. Así, la metáfora de la liquidez captura bien la fluidez y la volatilidad de nuestro tiempo. Ya no habrían estructuras sociales y duraderas de las cuales agarrarse, metafóricamente hablando. Así que con este marco introductorio, démosle una mirada a los espíritus de nuestro tiempo que atraviesan la vida que vivimos. El primer espíritu de nuestro tiempo está atravesado por el nihilismo, y para ello tendremos que remitirnos a otro filósofo, al alemán Friedrich Nietzsche, quien planteará que el nihilismo surge cuando las creencias y valores trascendentales que solían dar sentido a la vida se desvanecen. Nietzsche declaró que Dios ha muerto, refiriéndose a la pérdida de la fe en una verdad suprema o propósito divino, dejando a la humanidad en una búsqueda desesperada de significado en un mundo que parece carecer de él. En nuestra época, este nihilismo se manifiesta de varias formas. A medida que las grandes narrativas religiosas y filosóficas fueron perdiendo influencia, muchas personas empezaron a encontrar grandes vacíos y la ausencia de un propósito. Este vacío a menudo termina siendo llenado con materialismo, una búsqueda de satisfacción en el consumo, en la acumulación de bienes y en el éxito financiero. Así, el nihilismo y el materialismo terminan por estar profundamente interconectados, y es que sin un propósito trascendental, la sociedad termina volcándose hacia lo inmediato, hacia lo tangible, tratando de llenar el vacío existencial con objetos y experiencias. Esto, a su vez, nos lleva a otro rango distintivo de nuestra época. El espíritu, el segundo espíritu de nuestro tiempo, termina por estar atravesado por la cultura de la inmediatez y del consumo. Decir de esta manera que vivimos en la era de la gratificación instantánea no es ni novedoso, sino que ni siquiera es controvertido. La tecnología ha facilitado el acceso inmediato a la información, bienes y servicios, lo que ha cambiado radicalmente nuestras expectativas y nuestra percepción del tiempo y del valor. Esta cultura de la inmediatez está impulsada por una economía digital que prioriza la velocidad y la conveniencia sobre la reflexión y la paciencia. La inmediatez no solo afecta cómo consumimos productos, sino también cómo interactuamos con las ideas y las personas. De esta forma, las redes sociales, con su flujo constante de información, han reforzado la tendencia a buscar respuestas rápidas y fáciles, lo que a menudo lleva a una comprensión superficial de los problemas complejos. La cultura de la inmediatez también alimenta la mentalidad consumista, donde la gratificación instantánea se convierte en un fin en sí mismo, un fin conectado con el tercer espíritu. El espíritu de nuestro tiempo está atravesado también por la negación de la existencia de cualquier verdad y la exaltación del relativismo. Así, si la modernidad buscó la comprensión de las leyes del mundo, la sociedad y la naturaleza a través de las ciencias, tanto sociales como naturales, la posmodernidad va a cuestionar la existencia de todo conocimiento, llevando el debate a un extremo de subjetividad y relativismo, donde cualquier cosa es igual de válida aunque carezca de cientificidad o de rigor académico. Así, en una era en la que la información está al alcance de la mano, la verdad se ha vuelto algo relativo, porque ya no importa llegar a la misma, sino a una versión que se adapte a lo que cada quien quiere creer. Porque el posmodernismo, en su crítica inicial y necesaria de cuestionar el conocimiento previo, terminó degenerando en una crítica relativista, es decir, en una crítica facilista y dual donde todo conocimiento es relativo y responde a una relación de poder. Si bien ello enriqueció los debates en las ciencias sociales, historia, sociología, psicología, derecho, literatura, antropología, esa lectura terminó por caer en el abismo de la irracionalidad y de la tontería. Y lo anterior no tiene nada que ver con dar todo conocimiento por sentado e incuestionable. Eso sería tan equivocado como hacer de las ciencias una narrativa subjetiva. Y la posmodernidad nos llevó a ello. Optó por desconocer todo principio de verdad. Y de ahí que hoy haya gente que orgullosa, en independencia de su formación académica, política o capital social, predique sin asomo de vergüenza ridiculeces como que la Tierra es plana, que la biología humana es una mera construcción narrativa y de poder, o que todo lo que ocurre en el mundo es producto de una gigantesca conspiración de las grandes élites de lagartos extraterrestres que viven no sé bien dónde, hundiéndonos en la maniquea posverdad, que peligrosamente ha permeado en las universidades, las instituciones y los gobiernos indistintamente, imponiéndose bajo la lógica de la corrección política y la cultura de la cancelación. porque la verdad ya no es un objetivo común. En cambio, se convierte en un producto más que puede ser moldeado y vendido, ajustándose a las narrativas de un grupo, de un partido o de una ideología. Así, el cuarto espíritu de nuestro tiempo, conectado con el anterior, está atravesado por la profunda polarización política y social. Si bien la democracia como sistema político es y siempre será objeto de múltiples y necesarios debates, sigue siendo, con sus imperfecciones, la mejor manera de asegurar que una sociedad pueda tener estabilidad y sea capaz de superar tiempos convulsos. Porque, nos guste o no, el hombre es el lobo para el hombre, diría con brillante contundencia Thomas Hobbes en 1651, y la ausencia de instituciones estables y apegadas a la ley que puedan mediar, garantizar derechos a todos, y así como la estabilidad en tiempos difíciles, solo terminan conduciendo al abismo de la anarquía. Así, la polarización política y social es quizá una de las características más inquietantes de nuestra época. En muchas partes del mundo, las divisiones en torno a temas como la identidad, la inmigración y la globalización se han profundizado, alimentadas por la era de la posverdad. Esta polarización no solo afecta las relaciones entre individuos, sino que también amenaza la estabilidad política y la cohesión social. Ejemplo de ello los vemos todos los días y en todos los países. Y es que en lugar de buscar puntos en común, las sociedades cada vez más se fragmentan en facciones opuestas, cada una convencida de la superioridad de su versión y de su verdad. Esto ha llevado a una disminución en la capacidad de los sistemas democráticos para funcionar de manera efectiva y a un aumento de los conflictos sociales. Así llegamos al quinto espíritu de nuestro tiempo, que está atravesado por la gran crisis climática y de sostenibilidad. Y es que este es quizá uno de los desafíos más urgentes y definitorios de nuestro tiempo. Este desafío global pone a prueba nuestra capacidad para cooperar más allá de las divisiones políticas y sociales. Sin embargo, la respuesta a la crisis climática está también influenciada por el zeitgeist de nuestro tiempo. Así, mientras algunos luchan por un cambio radical, otros niegan la gravedad de la situación. Y en el fondo, la crisis climática también refleja la tensión entre el materialismo y la necesidad de reevaluar nuestro enfoque hacia el consumo y el crecimiento económico. Una contradicción de la que es imposible escapar, en la que están desde individuos hasta países y empresas. Una tensión latente, inevitable, así como un problema planetario de solución urgente. El sexto espíritu de nuestro tiempo está atravesado por la digitalización y la conectividad global. La revolución digital ha creado un mundo interconectado donde la información y las ideas fluyen a gran velocidad, eliminando las barreras geográficas y temporales. Esta conectividad global tiene muchas ventajas, como el acceso instantáneo a la información y la posibilidad de colaborar y comunicarse con personas alrededor del planeta. Sin embargo, también plantea importantes desafíos éticos y filosóficos, especialmente en relación con la privacidad y la influencia en el comportamiento humano. En paralelo, el fascinante desarrollo de la inteligencia artificial en particular ha suscitado preguntas profundas sobre el futuro del trabajo, la naturaleza de la conciencia y la misma idea de lo que significa ser humano en un mundo cada vez más dominado por la tecnología, en la cual se prevé que pronto habrá una integración entre tecnología y biología. Así, la inteligencia artificial se ha convertido en un tema central en las discusiones sobre el futuro de la humanidad y es un elemento clave en la configuración del mundo en el que vivimos. Los debates, tanto éticos, de seguridad y de privacidad, así como las temáticas tales como el transhumanismo, que abren nuevos debates políticos, filosóficos y económicos, apenas están despuntando y serán un tema sobre el cual se derramarán ríos de tinta, o bueno, ríos de tinta digital, por usar una metáfora más adecuada. El séptimo espíritu de nuestro tiempo está atravesado por la redefinición de la identidad. Las conversaciones sobre género, raza y otras formas de identidad están en el centro del debate público en la actualidad. Este debate refleja la reevaluación de lo que significa ser una persona en el mundo moderno. Sin embargo, también hay discursos propios de la posverdad. Si bien la redefinición de la identidad es un proceso dinámico y continuo que influye en cómo nos percibimos a nosotros mismos y a los demás, se ha confundido una necesaria inclusión y amplitud de la diversidad en todo sentido como si de una cruzada fanática se tratara, en la cual nuevamente todas las estructuras, prácticas y comportamientos, digámoslo tradicionales, han sido maniqueamente redefinidos como opresores, tóxicos o machistas. Otro grave error. De manera que lo que se parezca a la, entre comillas, normatividad impuesta es objeto de persecución, y eso termina siendo inevitablemente una espada de doble filo, con la que se desacredita el derecho a la libre elección que motivó inicialmente el debate de la inclusión. Así terminamos yendo al espíritu detrás del espíritu de nuestros tiempos: la pérdida de una conexión con lo superior. Y es que una de las características más profundas de nuestro tiempo es la idea de que, al haber abandonado el concepto de un propósito divino, nos hemos convertido en nuestros propios dioses, en una suerte de superhombres. Al emanciparnos de la creencia en un sentido trascendental, hemos caído en un vacío existencial que intentamos llenar con objetos materiales y logros superficiales. Sin embargo, esta búsqueda de satisfacción a través del materialismo demuestra ser insatisfactoria a largo plazo, dejando un hueco que nada parece llenar. Al final, la pregunta que subyace en todas estas dinámicas es la misma que ha inquietado a la humanidad durante milenios: ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el propósito de esta? En épocas pasadas, cuando las sociedades compartían una creencia común en algo superior, esa pregunta encontraba una respuesta en la fe y en la promesa de un propósito mayor. Pero en el mundo líquido y posmoderno en el que vivimos, esa respuesta se ha vuelto cada vez más esquiva. Nos enfrentamos al agobio de una libertad que, en lugar de liberarnos, nos ha dejado a la deriva, sin una brújula que nos indique hacia dónde dirigir nuestra existencia. Lo anterior no aboga por un regreso a los viejos dogmas medievales, ya que la religión y la espiritualidad son asuntos personales y cada quien es libre de buscarlos o no. Sin embargo, al definir intencionadamente la dimensión religiosa y espiritual como el opio del pueblo o un rezago inquisitorio y oscurantista impropio a los tiempos modernos, se perdió de vista que estas dimensiones son mucho más complejas y, si bien tienen luces y sombras, han sido los únicos medios para enfrentar la angustia existencial de obligar a los humanos a convertirse en superhombres, en sus propios dioses, cuando ni siquiera son capaces de lidiar con su propia existencia animal. Pero lo anterior no pretende caer en el caótico negativismo existencialista. Al contrario, pretende esbozar una imagen lo más completa posible de los matices de los espíritus que atraviesan nuestro tiempo. Así, el reconocimiento del nihilismo no significa que debamos sucumbir al vacío, más bien, nos ofrece una oportunidad de cuestionar y redefinir lo que valoramos como individuos y como sociedad. Si bien el materialismo y la cultura de la inmediatez dominan nuestra vida cotidiana, es crucial que nos preguntemos si esta búsqueda incesante de la gratificación instantánea realmente nos conduce a una vida más significativa. Por su parte, la era de la posverdad, con sus desafíos a la objetividad y la verdad, exige de nosotros un compromiso más profundo con la integridad intelectual y la búsqueda de una comprensión común de la realidad. Por tanto, se hace un deber con nosotros mismos ser críticos y selectivos con la información que consumimos y compartimos. Y para ello se hace necesario reaprender esas cuatro habilidades básicas que dimos por sentadas, pero que son, curiosamente, las más deficientes en nuestra sociedad actual: el aprender a leer e interactuar con libros y textos extensos, con sus argumentos, sus ideas, su veracidad; aprender a hablar y expresar ideas con claridad, orden y contundencia; aprender a escribir, a expresar ideas, hipótesis y conceptos con precisión, siguiendo las reglas de la gramática y la sintaxis; aprender a escuchar, identificando los matices, las ideas, las contradicciones, las premisas. Por su parte, la crisis climática es el desafío global más urgente de nuestro tiempo y nos obliga a reconsiderar nuestra relación con el planeta y con nosotros mismos. En cuanto a la digitalización y la inteligencia artificial, estas tecnologías presentan tanto oportunidades como abren serios debates. Nos ofrecen herramientas poderosas para mejorar nuestras vidas, pero también preguntas éticas fundamentales sobre la privacidad, la autonomía y el futuro del trabajo. Y finalmente, la redefinición de la identidad es una señal de los tiempos que refleja un movimiento hacia una mayor diversidad e inclusión. Este proceso nos invita a crear un mundo donde todas las personas puedan ser auténticas y valoradas por quienes son, en toda su complejidad, sin caer en la ridiculez, la peligrosa corrección política y la cultura de la cancelación en la cual ha caído. Pero sobre todo, nos vendría muy bien reconocer, con un poco de humildad, otro espíritu de nuestro tiempo, que nos ha llevado a pensar arrogantemente que todo lo pasado, clásico, tradicional o anterior, es atrasado y debe ser abolido, derribado o deconstruido. Porque no somos más inteligentes, más fuertes o más evolucionados de lo que creemos que somos. No hay sino que mirar la cantidad de ridiculeces y sinsentidos que nos rodean intelectual, social y políticamente para darnos cuenta de ello. Nuestra condición animal e instintiva, expresada en nuestra biología y nuestra capacidad cerebral, no ha cambiado en casi nada de la que tuvieron los primeros Homo sapiens que vivieron en cavernas hace 20.000 años. Y las preguntas sobre lo humano y lo divino siguen siendo las mismas que tuvieron nuestros padres, nuestros abuelos y todos aquellos que nos precedieron hace 200 o 2000 años. Tenemos, eso sí, mayor acceso a información, a desplazarnos más allá de nuestro lugar de nacimiento y a tecnologías que nos facilitan la existencia, así como a condiciones que han mejorado nuestra calidad de vida y la han hecho mucho más confortables. Pero esas son las cartas de nuestro tiempo que nos han sido dadas para jugar. Pero ni siquiera son producto de nuestro mérito, sino el resultado de una compleja serie de ideas, pensamientos, guerras, contradicciones, instituciones y avances que se han concatenado en lo que hoy es el mundo en el que vivimos. Por eso no somos muy distintos y nos vendría bien aceptarlo sin pena ni gloria, como la realidad que nos ha tocado vivir. Nuestro Zeitgeist es nuestro, como especie humana, como gran colectivo de Homo sapiens que somos. Es decir, de simios capaces de hablar, de expresar ideas y crear mundos y narrativas complejas que nos dan sentido a nuestra existencia y a los espíritus que atraviesan nuestros tiempos, de los cuales no podemos abstraernos, del cual somos parte, fuente y receptores. Me gustaría concluir esta reflexión académica, filosófica y sobre todo personal con el párrafo introductorio del libro Historia de dos ciudades de Charles Dickens. La novela comienza con unas líneas que capturan la contradicción y la dualidad de la época en la que está ambientada, el periodo previo y durante la Revolución Francesa entre 1789 y 1799. Este pasaje refleja cómo los mismos tiempos pueden ser percibidos como los mejores y los peores simultáneamente, dependiendo de la perspectiva. Y dice así: era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, era la edad de la sabiduría, era la edad de la locura, era la época de las creencias, era la época de la incredulidad, era la temporada de la luz. Era la temporada de las tinieblas, era la primavera de la esperanza y era el invierno de la desesperación. Lo teníamos todo ante nosotros, no teníamos nada ante nosotros. Todos íbamos directamente al cielo, todos íbamos directamente en sentido contrario. Este famoso inicio encapsula la esencia de una época de grandes contrastes y cambios radicales, similar a cómo podríamos describir nuestro Zeitgeist contemporáneo, donde el progreso tecnológico y el materialismo coexisten con un vacío existencial y crisis globales. Lo interesante de este fragmento es que establece desde el principio que la historia está aún por contarse y que estará llena de paradojas y contradicciones, reflejando las tensiones y conflictos de una época tumultuosa, tal como la nuestra. Y yo paro aquí. Gracias a todos los que llegaron hasta este punto. Espero que hayan disfrutado cada palabra, cada reflexión y cada idea tanto como yo al tratar de contestar una de las preguntas más difíciles que me han hecho últimamente. ¿Cuál es el espíritu que atraviesa nuestro tiempo? Los acompañó Fernando Galindo Rodríguez. Hasta la próxima.